noches, Cuenca. Bienvenidos al mejor festival del 82. A pesar de que hemos tenido un accidente de coche, a pesar de que nuestro guitarrista viene con una pierna rota, estamos aquí para dar lo mejor de la larga vida al rock and roll y el volumen brutal. Con vosotros, por primera vez en Cuenca, ¡Barón Rojo! Servirá el dinero para remediar.